hubo demoras en el inicio en algunas mesas, pero ya se ha normalizado. Seguramente en el curso del día, estas irregularidades se irán resolviendo. Y me dicen que a lo largo y a lo ancho de la provincia ya el acto comercial se está desarrollando. Narváez, ¿va a acompañar a su esposa hasta La Plata? Sí, voy a acompañar a la Agustina a votar a primera hora de la tarde. ¿Cómo va a ser el día después? ¿Qué va a ser? ¿Cuándo va a estar en el búnker? Bueno, vamos a almorzar ahora con mis hijos y luego vamos a ir a votar a La Plata con Agustina y después vamos a ir al búnker después del cierre del comicio. ¿Va a permanecer toda la tarde allí? ¿Acompañado de gente? ¿Sin indicador de algo? Bueno, creo que hay muchas ganas de participar. No puedo hacer declaraciones políticas, solamente desearle a todo el mundo que pueda expresar con toda tranquilidad su voto. De acuerdo, y por reunión tiene captura de la mañana, ¿cómo marca la elección? ¿Tiene alguna noticia de alguna irregularidad, alguna normalidad? No, hubo algún atraso normal en algunas partes de la provincia, pero me dicen que se está regularizando, las mesas están abiertas. Ojalá todo el mundo concurra tranquilamente y terminemos un acto comicial ejemplar. ¿Mediodía en el campo acá en Luján? Gracias. Mediodía en el campo con almuerzo con los hijos y los amigos. Gracias. Muchas gracias.